Cheques, cheques, cheques, cheques, baby, nos canta el flaco Spinetta. Señoras, señores, señoritas, señoritos, es viernes a las 10 de la mañana. Suena el flaco Spinetta. Cheques, los ceros de la selección, muchos números para hablar. ¿Por qué, Gaby? ¿Por qué? Porque ya comienza, ya llega la columna de economía. Y para llevarla a cabo, está del otro lado del teléfono Nicolás Aroma. ¿Cómo le va, Nicolás? Hola Gaby, hola Tato, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, no tan bien, pero ya está, ya va a pasar. Ya va a pasar. Digamos, está... Esperemos que el martes se pase. Claro, le iba a preguntar justamente, ¿está muy bien como Gareca o muy bien como Gago? Bueno, no sé. No, creo que como Gareca, mejor. Esta debe estar mejor que Gago, seguro. Bueno, Nico, Hay veces que los ceros no importan, pero esta vez ya se importaron, ¿no? Sí, esta vez importaron y mucho. Una de las cosas, Tato, que también, aparte del partido, esta semana tuvo repercusión y me parece también importante como información, es el tema del procrear joven y la nueva inscripción. No, algunas dudas que han surgido a partir de que ya se abrió la inscripción para esta nueva línea, un nuevo formato del procrear, ¿no? Que baja un poco el rango de edad hasta 35 años y está habilitado para personas con un nivel de ingreso hasta, si no me equivoco, 35 mil pesos de ingresos, pero también contemplaría ingresos en blanco y ingresos que no están declarados. Por otra parte, también se estableció un monto, ¿no? El monto máximo del préstamo para ese procrear es de aproximadamente 1.5 millones de pesos, 1.200.000. Bueno, han surgido algunas dudas porque ya hay muchos inscriptos, lógicamente. El plazo de inscripción todavía no vence, queda creo que un mes más. Pero hay muchos inscriptos, obviamente hay una demanda muy importante y un déficit habitacional que se intenta corregir con estas líneas de crédito. Entre las dudas está el tema de cómo se van a declarar los ingresos que no están en blanco. No, porque esa es una de las primeras dudas, que la verdad es que todavía no se puede solucionar, pero es una de las cosas, porque bueno, a ver, si vos tenés recibo de sueldo, tenés el sueldo declarado. Si sos monotributista, y acá una duda que hay que un poco corregir, a ver, para la AFIP no estás en negro. No, si uno es monotributista es porque ejerce una actividad económica y está en blanco. Tenés ingresos en blanco hasta los límites de la categoría del monotributo, ¿correcto? O sea, eso no es ingreso en negro. Pero dice que el sistema también va a permitir computar esos ingresos que no están declarados. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, porque justamente no están declarados. ¿No? Una de las consultas que se van dando y que no han podido resolver aún los funcionarios porque no está, digamos, reglamentado el día a día del sistema, seguramente lo sabremos dentro de unos meses. Sí. Otro de los temas que nos preocupa un poco con esta línea es el monto, que básicamente es la mitad del otro procrear, de los límites. Entonces se ha achicado el monto máximo del préstamo. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde se consiguen casas por ese valor? Bueno, en línea con la nuevo sistema, es como para comprar algún departamento, ¿no? Y en una zona ya a esta altura alejada de la zona urbana. Eso explicaba el jefe de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, donde decía que la verdad es que el valor les ha sorprendido porque es bajo, ¿no? es bajo para los valores que se están manejando en el mercado inmobiliario hoy en día en las zonas urbanas o cercanas al Gran Mendoza. Entonces, bueno, eso también es una cosa que hay que tener en cuenta para la gente que se inscriba, de buscar esa casa. Y después problemas operativos que vienen desde el siguiente lado, que cuando uno va a comprar, ¿no?, a una inmobiliaria para que, bueno, para que nos muestre cuáles son los departamentos disponibles, la demora que pueda tener el préstamo es un factor fundamental para el vendedor. Entonces, si la demora es muy larga, claramente es mucho más difícil concretarlo, porque tiene la posibilidad el vendedor de vendérselo más rápido a otra persona, ¿no? Pero bueno, estos son los eternos problemas de los sistemas de crédito hipotecario, por eso va a depender mucho esto de cuán de la agilidad del trámite, ¿no? Y que no sea excesivamente largo, porque si es excesivamente largo, un poco es como que cae en la práctica. Así que bueno, veremos, pero no me parece una noticia importante por lo que implica la casa propia, ¿no? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Claro, y acá vos lo nombraste al pasar así, me gustaría preguntarte algo más sobre la recategorización de los monotributistas, porque en este espacio varias veces hemos dicho que los aumentos que han llegado han sido sobre todo a los monotributistas. Totalmente. Bueno, venció el plazo para recategorizar a los monotributistas. Hoy la AFIP comienza una recategorización de oficio, es decir, los que no se recategorizaron hasta ayer, hoy la AFIP dice, bueno, a ver, ¿qué datos tenés que tenemos nosotros? Y pasás de ser categoría A, por ejemplo, a ser categoría C, ¿no? Un dato para los monotributistas, ahí que escuchan la radio. Guarda, porque está la AFIP teniendo muchos datos de los monotributistas, ¿no? Sí. Por ejemplo, al recategorizarte, ya te tiraba algunos datos que tenía la AFIP. Y te pedía, por ejemplo, te decía, mirá, nosotros sabemos que has facturado tantas ventas, que te han facturado tanto monto, o sea que sospechamos cuánto has cobrado también, y tus gastos con tarjeta de crédito han sido tanto y tus gastos con tarjeta de débito han sido tales, ¿no? Entonces, eso tiene que saber el monotributista para que sepa que la AFIP ya está manejando esta información que hace 3 años atrás no estaba el sistema así informatizado, esto es así. Entonces ahora es que la lupa va fuerte sobre los monotributistas. El único impuesto que ha aumentado del 2016 hasta aparte ha sido semestralmente el monotributo. Y si no, lo puede confirmar con cualquier monotributista categoría A o B, que son las más bajas, que si paga obra social y aportes, ya está pagando cerca de 800 o 900 pesos. Increíblemente. Porque lo que ha aumentado mucho, en gran proporción, es el aporte a la obra social y el aporte al sistema jubilatorio. El resto de los impuestos, lo hemos dicho muchas veces en el espacio, los impuestos progresivos, impuestos a los bienes personales, impuestos a las ganancias, impuestos a las ganancias de empresas, etcétera, siempre han ido hacia abajo. Impuesto a la ganancia mínima presunta se eliminó, blanqueo impositivo mediante, ¿no? Todo eso va hacia abajo, pero el monotributo es como que siempre ha tenido fuertes saltos. Hasta ahora es el único impuesto que va hacia arriba. Así que bueno, atento con esto, porque ahora la AFIP recategoriza y dice, bueno, no estás más en categoría A, pasás a categoría C, y te informa. Bueno, ayer terminó el plazo, hoy ya puede empezar la AFIP a recategorizar. O sea que pague y después vemos. Sigamos pagando. Y hablando de pagar, algo que también estuvo en auge, tiene que ver con que está en el número 1 en el ranking la Argentina como deudora. Sí, bueno, como exactamente, está en el número 1 del ranking internacional de tomadora de deuda. Se preveía, pues ya estamos rondando. No vamos a contar el nuevo presupuesto, que todavía no se trata a nivel nacional, pero está rondando, pasando los 100.000 millones de dólares en endeudamiento, ¿no? Del nuevo gobierno. ¿Qué es lo que se dice? Y la verdad es que no tenemos un endeudamiento sobre el PBI, digamos, la tasa de deuda sobre PBI no es alarmante y no es grande, lo cual es cierto, porque la tasa de endeudamiento sobre PBI en los años anteriores fue muy baja. De hecho, el no acceso a los mercados internacionales y la política de desendeudamiento hizo que estuviéramos cerca del 14% sobre PBI, digamos, uno de los países más desendeudados del mundo, diría. Entonces ahora hemos levantado mucho ese nivel de endeudamiento, estamos hablando ya, sí, ya un nivel del 45% sobre el PBI, estamos debajo del promedio de Latinoamérica, pero esto tiene límites, y esos límites los impone el mismo mercado internacional, cuando deje de prestarnos dinero, o cuando comience a imponer condiciones de política económica, como sabemos que comienza a hacer con esos países, incluso latinoamericanos, que tienen un poquito más de deuda que nosotros, como Brasil, por ejemplo, que ya aprobó una ley de reforma laboral. Sí. Entonces, tampoco es muy seguro ese camino, porque apenas sube un poquito más la deuda, ya empezamos a entrar en ese ciclo de endeudamiento, después apriete de los organismos internacionales y acreedores que nos dieron ese endeudamiento, y imposición de políticas para bajar el déficit fiscal. Convengamos que ese mismo déficit fiscal Argentina no lo está logrando repagar con su actividad, porque como hemos también dicho, fue un tema del viernes anterior, Argentina no está generando recursos genuinos, porque las exportaciones están cayendo este año mucho y las importaciones subiendo mucho. Claro. Entonces ahí se produce el déficit comercial. El otro día, esta semana también, sale la nueva noticia que el déficit comercial con Brasil, no solamente con el principal socio, es histórico de nuevo. Ha llegado a un récord histórico y va a llegar a los 7.000 millones de dólares al finalizar el año. Entonces muy preocupante. ¿Por qué? Porque encima Brasil está siendo una gran noticia para Brasil, esta mala noticia nuestra, porque en un momento de crisis económica importante en Brasil están pudiendo ingresar a Argentina todos los bienes que son un sobrestock en su país, o sea que ellos no pueden vender en su mercado, lo están ingresando a Argentina. Y la verdad que bueno, comprando muchísimo, importando fundamentalmente temas textil y demás, autopartes. El tema de automóviles está siendo un factor importante, y Argentina no está levantando las exportaciones, o sea que lo que para nosotros es una muy mala noticia, para Brasil está siendo muy bueno, digamos. Hablando ahí, nombraste el tema de las autopartes, los autos que andan con combustible, y ahora el domingo vamos a cumplir una semana de esta flamante medida de liberar el precio de los combustibles, que dijeron no van a aumentar, y ya aumentaron los mayoristas. Ya aumentaron los mayoristas, comento esto al pasar en un noticiero acá de Mendoza, hicieron la comparación desde el día domingo que liberaron el precio en algunas estaciones de servicio y el día lunes. Espero que la sigan haciendo un par de semanas después, porque del día domingo al lunes no encontraron cambio en los combustibles. Y bueno, es un solo día. Veremos qué pasa si esa comparación se hace un par de semanas después, donde es casi seguro que los precios aumenten. Ya aumentaron los mayoristas, como vos dijiste. Falta una cuestión de tiempo para que comiencen a aumentar los minoristas. Claro, solo es tiempo. Solo es tiempo. Y ni hablar cuando ese tiempo sea después de las elecciones. Claro. Porque ahí sí que ya está liberado y ya no hay ninguna presión política para que no suban y no afecte el bolsillo de la gente, en definitiva. Claro. Y además el impacto que va a tener en lo demás, porque además están anunciadas para después de las elecciones aumento en las tarifas del gas y de la luz también. Exactamente. La verdad que eso es otra vez otro golpe al bolsillo. Y veremos también, Tato, cómo afecta en la inflación, porque sabemos que esto tiene también efectos en la inflación, sí, que el gobierno está haciendo mucho esfuerzo por bajar o sostener a la baja, pero bueno, si aparecen nuevos aumentos de combustibles, tarifas y servicios públicos en general, la verdad que otra vez nos empieza a demostrar que ese rango de inflación que se manejaba del 12 al 17 y terminaba siendo el 25, y que para el año que viene se prevé un 15% de inflación, bueno, va a terminar haciendo otra vez un 20, un 22. O sea, no está muy claro, porque intenta bajar la inflación, pero cada vez que se puede subir un servicio que después es trasladable a precio, se sube, ¿no? Yeah. Entonces parece un juego de nunca acabar. Y ya, retomando el tema de la inflación proyectada, ese va a ser más o menos el límite y techo a las paritarias, por lo menos acá en Mendoza, ¿no? Que ya se está viendo para todos los empleos públicos, docentes, salud, etcétera, el 15% anual de incremento. En el caso de los docentes, incluyendo el ítem aula. Es una de las razones por la cual el gobernador no ha presentado el presupuesto. Claro. Aún, en tiempo y forma. Y sí presentaron la ley impositiva, que es la que cobra los impuestos. Entonces ahí anunciaron algunas rebajas, como dijimos el otro día, pero el problema viene que no está presentado el presupuesto y ahí es la incógnita. ¿Por qué no se presentó el presupuesto? Bueno, el techo del 15% ronda en el aire, lo hablaremos y lo vamos a confirmar cuando lo presenten, que será después de las elecciones, pero me parece que esa no es una buena noticia. La verdad que muchas buenas noticias en economía no hay, ¿no? No, la verdad que no muchas. Por eso empecé con lo de procrear, porque es una buena noticia. Es otra línea de crédito que se abre. Todo eso será bienvenido, en el sentido de que el déficit habitacional es muy grande. Pero bueno, veremos cuál es el alcance y el efecto práctico de la medida. Porque sabemos que no es tan fácil tampoco demostrar 35.000 pesos de ingreso en caso que lo tengamos en blanco. Y tampoco es tan fácil demostrar los ingresos en negro. Y después tenemos que lidiar con todo el sistema, ¿no? De que demora 3 meses para que nos den un ok, etcétera. El banco hipotecario, y lo digo por cuestiones personales, por práctica personal, está funcionando pésimo. O sea, no, se habían habilitado en su momento seccionales de acá en Mendoza específicas para atención de procrear. Ahora se sacaron. Directamente están las líneas normales y la verdad es que no hay respuesta de ningún tipo. Están dilatando, burocratizando todos los papeles, así que la verdad es que tampoco eso funciona muy bien. Está bien. Bueno, Nico, nos encontraremos el viernes que viene. Ya llegarán las buenas noticias. Sí, siempre las vamos a esperar acá, sentados. Nos encontraremos el viernes, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Dale, igual, abrazo. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros Nicolás Aroma, el Nico, en medio del viento que lo... Estaban en medio del viento, y bueno, trayéndonos estas cuestiones que tienen que ver con la economía, que no son muy favorables, que digamos, pero es parte de la realidad, hay que contarla, ¿no?